engañarme vos. Si tú quieres que me quede, ay, mi palomita, ay, de sencilla mi caballo, forasterito soy, sin consuelo estoy, pasajerito soy, mañana me voy. De sencilla mi caballo, soy forasterito, pasajerito soy, amo Zorro y Angali, por Huancayo toda la vida. Ciertas malas voluntades, ay, mi palomita, hacen que yo me retire. Forasterito soy, sin consuelo estoy, pasajerito soy, mañana me voy. Si esta noche me emborracho, ay, mi palomita, no hay cantina que me aguante. Forasterito soy, consuelo estoy, pasajerito soy, mañana me voy. Chula y apuño y fatalidad, quizá y apuño y felicidad, quizá y apuño y calamidad, agua y apuño y comunidad. Chula y apuño y fatalidad, quizá y apuño y felicidad, Italia, puño y calamidad, Italia, puño y comunidad, Italia, puño y comunidad.